Me enviaron un texto que no conozco el autor y ahora deseo compartirlo para enriquecernos mutuamente. Se trata de la meditación y de la importancia del silencio interior, el cual se puede practicar en cualquier lugar. No es necesario retirarse a un sitio especial, sino que requiere un orden externo que nos permita vivenciarlo. Dice lo siguiente: podemos vivir el silencio interior en la vida cotidiana, estando atentos a lo que hacemos en el presente. Solo conocemos cosas nuevas observando la vida presente. La mente no aporta nada nuevo, solo repite. El viaje del silencio consiste en llegar a este ahora y a este aquí. Para permanecer atentos a nuestro interior sin distraerse, necesitamos un ancla. Tenemos dos posibles anclas: estar atentos a la respiración o estar atentos a una palabra o pequeña jaculatoria. Pero este segundo ancla tiene el inconveniente de que puede movernos a la reflexión. No hay ninguna palabra milagrosa. Lo milagroso es quedarse en silencio. Si nos distraemos o nos adormecemos, volvemos al ancla. Dejamos de estar distraídos cuando somos conscientes de que estamos distraídos. En la meditación hay que estar atentos, porque tenemos dos grandes riesgos: fugarnos hacia arriba, pensando, divagando, discurriendo, imaginando, o fugarnos hacia abajo, relajándonos, durmiéndonos, evadiéndonos. Cuando nos demos cuenta de que algo de esto nos está sucediendo, nos tenemos que volver de nuevo hacia el centro de nuestra atención, es decir, nuestra respiración. La respiración no hay que pensarla, solo atenderla. A Dios no hay que pensarlo, solo atenderlo. Es bueno tener los ojos entreabiertos, viendo sin mirar. Si cerramos los ojos, se excita nuestra imaginación. La oración no es un asunto de memoria, de recuerdo. La oración es régimen de atención, de la pureza de tu atención. Si nos remitimos a la Biblia, en el encuentro de Moisés en la zarza ardiendo, Dios se define como el que es, no como el que ha sido. La oración es el encuentro con el que es. Y es que un instante puede valer para ver. Al igual que una gota de agua contiene todo el sabor del océano, así también sucede en el silencio. Vivirlo al 100% es estar muy atento. La atención que requiere el silencio nos puede llevar a que la experiencia sea costosa. El camino hacia nosotros mismos es el más costoso. Hay viajes turísticos que ofrecen promesas de pasarlo bien. El silencio no promete nada y además no existe ruta ni mapa para recorrerlo. Es virgen. No precisa la ceremonia ni el ritual. Unos monjes del desierto hablaban de la oración y la expresión de uno de ellos fue: cuando vayas a meditar, espía a Dios como el gato espía al ratón. Y es que hay que tomar este estilo de atención. Cuando el gato está trabajando, da la sensación de que no hace nada. Así caza al ratón. Está presente. Espera atento. También es verdad que el gato, para estar atento al ratón, tiene que tener hambre. El presente es siempre tan humilde, tan poco llamativo, que no le damos importancia, pero es nuestra felicidad. El monje es el que ha aprendido a estar donde está. Si ara, está arando. Si poda las viñas, está podando. Si riega, está regando. Y si reza, está rezando. El silencio, como el amor, es un gran compromiso con el ahora. Finalmente, recordemos, cada instante es el mejor que Dios ha creado para cada uno de nosotros.